Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo li, do poco que yo sé. Muy buenas tardes, aquí nos encontramos un miércoles más. ¿Cómo va avanzando la semana? ¿Cómo van avanzando los meses? ¿Cómo va avanzando el curso? La verdad es que, bueno, dentro de nada casi casi estaremos preparando nuestro verano, las vacaciones de verano. Pero eso, aquí entre tanto hay todavía muchos libros que comentar, hay muchos libros sobre todo que conocer, porque algunos de ellos, yo para mí desde luego muchos de ellos son totalmente inéditos, así que dispuestos a aprender como cada miércoles nos encontramos ya aquí en la radio de la mano de nuestro compañero Alberto Sansegundo, que es el productor, el realizador, el director, el locutor, el presentador, todo del programa Todos los libros un libro, cada miércoles a las 7 de la tarde. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, todas esas cosas hago. Bueno, y además que yo creo que vienes dispuesto hoy todavía a sorprendernos porque vuelves a irte, no sé si en este caso hacia Oriente, seguramente sí, porque hablabas de exotismo también en esta novela que nos presentas esta tarde. Sí, bueno, sigo con la serie, la miniserie, que desde hace unas semanas, 15 días exactamente, nos ocupa, con un doble frente, un doble núcleo. Por un lado, novela policíaca, por otro lado, ese exotismo al que aludes, cierto exotismo al que aludes, ¿no? Y la verdad es que, bueno, parece que me voy acercando cada vez más a Salamanca, diríamos, a nuestro occidente, ¿no? Porque empezamos relativamente lejos, en la India, con si recuerdas, el hombre de Calcuta, anglo-indio Abir Mukherjee. Luego nos fuimos un poquito más lejos, Jules Deger, el protagonista de las novelas de la trilogía de Jan Manouk. Y hoy nos acercamos un poco, como digo, más todavía en este ámbito asiático, oriental, del Oriente Medio, porque nos vamos a Israel, en el caso de hoy. Claro, eso hoy está cerquita. Un par de novelas. Sí, perdona. Que eso está cerquita. Sí, está ya más cerca, ¿no? Sí, sí, incluso de un muy relativo ya exotismo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es un ámbito diferente al convencional, tampoco demasiado transitado, por lo menos yo creo que aquí en todos los libros un libro, creo recordar que solamente en estos ya casi 14 años de existencia del programa han aparecido dos referencias a autores de Israel, que yo creo que fue Amos Oz y David Grossman ya hace muchos años. Uh-huh. Son dos novelas las de hoy, por tanto, como ves, yo no soy capaz de circunscribirme, cada vez me cuesta más. Entonces sí, efectivamente El hombre de Calcuta fue una sola novela, aunque forma parte de una serie todavía no publicada del todo en España. Uh-huh. La semana pasada fueron tres libros y hoy van a ser dos, los dos policíacos, los dos debidos al autor, para mí desconocido, prácticamente desconocido antes de leer estos libros, Dror Mishani. Por cierto, hago esta acotación que era necesaria estas semanas anteriores también, al movernos en territorios no solamente geográficos, sino también lingüísticos, diferentes a los convencionales, uno resbala absolutamente. En la pronunciación de los nombres, tengo ni idea, ¿no? Claro. Pues, pero sí, bueno, seguro, Dror Mishani. Se supone que sí, pero bueno, luego hay muchos personajes de los que quiero hablar, o algunos personajes que tampoco sé muy bien cómo se pronuncian, ¿no? Vamos a dar por hecho la fonética castellanizada y bueno, ya está, y tiramos hacia adelante, y si alguien desde Israel nos escucha, pues que nos ponga todos los peros habidos y por haber, y yo pues muy humildemente aceptaré los errores, ¿no? Bueno, potencialmente también llegamos a Israel, potencialmente podría ser, así que bueno, que nos disculpen si hay esa mala pronunciación, claro, de alguno de los nombres. Claro. Bueno, son dos novelas, como digo, la primera pertenece a una serie que ya ha tenido otras entregas, pero no en España. En España solamente hemos podido acceder a una de ellas, la primera, se llama Expediente de Desaparición. Hay, que yo sepa, por lo menos traducidos al inglés, dos libros más de la misma serie con el mismo comisario, como ahora contaré. Y luego el segundo libro, también del mismo autor y también con ese género negro, aunque en este caso muy difuso, sería más bien un thriller psicológico, está Tres, una novela magnífica, mucho más interesante que la primera, que la de la serie. La primera, como digo, Expediente de Desaparición, se escribió originariamente en el año 2011 y luego en España lo presentó la editorial Destino en traducción del hebreo de Marta Lapides. como digo, es la primera novela de una serie varias que espero que puedan llegar a publicarse en España también. Al parecer, hay una película francesa dirigida en 2018 por Eric Sonca con Vincent Cassel, conocido actor francés, en el papel protagonista, basada, como digo, en la primera novela. Perdón. Yo, insisto, la desconozco. La segunda novela, 3, es más reciente, apareció en 2020 en la editorial Anagrama, traducida por Sonia de Pedro, y también parece, tú que te desenvuelves con soltura en ese mundo de las series, parece que hay un intento, un esbozo. Eso te iba a comentar, Alberto, que sí que en Netflix, aquí decimos sí. El nombre, no nos cortamos, en Netflix sí que he visto yo más de una serie policíaca precisamente de Israel, que también a mí me parecía muy exótico, pero sí que hay bastantes series, y además casi todas ellas de carácter policíaco. La basada en esta novela parece que la van a llevar, no sé si los productores de Homeland, la serie esta, supuestamente conocida, yo no la, sí, no la sí, sí. He oído de ella, pero yo no la he visto. Yo también he visto esa serie. Dos novelas interesantes de planteamientos diferentes, con elementos en común, como es natural, siendo el escritor, el autor, el mismo, pero con como digo, también matices y enfoques y planteamientos un poco diferentes, que si te parece paso a comentar, empezando por el mismo orden en el que yo las he leído, que es el orden en el que cronológicamente se presentaron en España, ¿no? Expediente de desaparición sería la primera, 3, la segunda publicada, pero yo no sé si antes nos quieres comentar un poco en torno a Dror Misani, no sé si tienes alguna referencia al escritor. No, parece que es profesor, precisamente en la universidad, precisamente de literatura de este género, literatura negra, policial. Pero yo sé poco más, ¿no? Es un escritor relativamente joven y sinceramente no conozco nada de su biografía. Bueno, parece que tiene un cierto éxito, una cierta repercusión con este personaje en concreto. Abraham es el inspector que protagoniza la primera de las novelas y la serie entera. La serie, bueno, parece que hay, como digo, en Inglaterra, estoy intentando localizar en mis notas, los nombres de las otras novelas que han visto la luz, como digo, en inglés. Bueno, ahora en este momento no la localizo en las notas, luego quizá tenga ocasión de comentarlo. Pero digo, de él no sé nada más que este detalle. Es significativo que sea profesor, claro, de literatura policial. Uh-huh. Y además repercute sobre todo en esta primera novela, porque hay una parte, uno de los factores, a mi juicio, interesantes, es lo que podríamos llamar el juego metaliterario, es decir, esta especie como de ir, la novela va más allá de los propios límites de la literatura y reflexiona acerca de los personajes, el narrador y algún personaje reflexionan acerca de la literatura policial, y ahí debe estar todavía, parece, ¿no?, mucho más presente esa condición de profesor de la materia del autor. Uh-huh. Este inspector es... Abraham, que coincide el nombre y el apellido. Conocen el nombre, coinciden el nombre y el apellido, damos por hecho que son el nombre y el apellido, evidentemente. Sí. Es inspector en la policía de Holon, es una pequeña ciudad cercana, al parecer, a Tel Aviv, y es además el lugar de donde es originario el propio autor. La novela se inicia, como siempre voy a intentar contar elementos significativos que puedan despertar el interés del oyente por las novelas sin destripar la trama, sin entrar en elementos demasiado relevantes, ¿no? Eso en el caso de 3 es casi imposible, casi cualquier cosa que puedo decir va a generar va a influir de algún modo en la lectura del oyente, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar mantenernos lo más asépticos y neutrales posibles, ¿no? La novela empieza la primera porque con un hecho aparentemente anodino, ¿no? Una señora, la señora Sarabi, se presenta en la comisaría y habla con el comisario porque quiere denunciar la desaparición de su hijo Ofer. Y bueno, el inspector no le hace demasiado caso. Es un chico, el hijo de la señora Sarabi, que tiene 16 años, salió por la mañana al instituto como de costumbre, pero al terminar las clases no volvió a casa. La madre está un poco inquieta de entrada, cuando ve que no llega. Luego encuentra, al buscar, al rastrear en la habitación del hijo, encuentra el móvil, que era, bueno, pues como puedes imaginar, La vida del niño. Claro, un artilugio del que no se desprende nunca. Por otro lado, ella está muy ocupada porque tiene que hacerse cargo de sus otros dos hijos. El marido, son más pequeños que Fer. El marido está embarcado y trabaja en un barco. Está en ese momento navegando rumbo a Trieste. Por tanto, tiene que hacerse cargo ella del incidente. Y solo después de esta primera sorpresa, inquietud y luego preocupación, acaba dirigiéndose a la policía. El inspector, con atención, la escucha, pero la despacha. La despacha tranquilizando, diciéndole que es normal, que el niño, bueno, está en época de exámenes, que probablemente no estudió, se sintió culpabilizado, desapareció, pero que no va a haber problema ninguno, que todo el mundo, todos los niños en algún momento han hecho novillos, y por lo tanto le dice literalmente, si no me oculta usted ningún dato relevante, no tiene por qué preocuparse, el chico va a aparecer. A la mañana siguiente no ha aparecido, y a partir de ahí se inicia la búsqueda del chico. El mecanismo, la maquinaria policial se pone en marcha al mando de este Abraham, ya abatido, ya consternado, ya con un cierto sentimiento de culpa por su aparente negligencia del día anterior. Él no activó el protocolo desde el primer momento y ahora empieza a preocuparse porque de verdad el incidente puede tener mayor entidad. Y a partir de aquí se abre una trama que no se acomoda del todo, y esto es uno de los elementos de interés, a mi juicio, de los cuatro grandes elementos de interés que tiene la novela, no se acomoda del todo a las convenciones del género negro. Es una novela, sí, policíaca, es como digo, un thriller, pero un poco raro por elementos que ahora comentaré. Uh-huh. El segundo factor que a mí me interesó también es el inspector, que también es muy distinto a los convencionales. Luego, la estructura de la novela tampoco se asemeja del todo a lo clásico. Y por último, esto que anticipaba hace un rato de un cierto juego metaliterario que incluye, a lo largo del texto del libro, muchísimas, abundantísimas reflexiones sobre la literatura policial. Uh-huh. O sea, cuatro entonces, elementos mira, diferenciadores y por los cuales sí. Recomendaría sobre todo este expediente de desaparición. Pues vamos, si te parece, con la primera razón. Claro, intentando, como digo, bueno, desvelar lo menos posible de lo sustancial de la trama, ¿no? Lo que ocurre es que el primer elemento es que no hay trama. En realidad no hay apenas acción, como en estas novelas policíacas clásicas, ¿no? Ni un ritmo endiablado, ni adrenalina, ni grandes crímenes. Es una historia gris, una historia cotidiana, una historia, podríamos decir, hogareña, porque se desarrolla también en ámbitos cerrados, en la normalidad, más bien, insisto, anodina, insulsa, de una familia de clase media, pero no solamente por el entorno sociológico en el que se centra, sino también por la investigación. La investigación no parece que avance demasiado, podríamos llamarla funcionarial, es poco eficiente, ¿no? Te das cuenta que habitualmente estamos acostumbrados a esos inspectores inteligentes, ¿no? Deslumbrantes, con intervenciones atrevidas y muy eficientes y muy resolutivas, ¿no? Aquí no, el inspector duda, no sabe a qué atenerse, apenas hay pistas, cuando surgen aportan datos que son insustanciales, las hipótesis explicativas que se van sucediendo a lo largo de la investigación no funcionan, y sin querer desvelar nada, incluso el desenlace también participa de esta idea de una cierta ambigüedad, el esclarecimiento de los hechos tampoco queda demasiado claro realmente, ¿no? Uh-huh. El cuerpo policial entero, no solamente el inspector, ¿no? se ve acometido por una incertidumbre, por una perplejidad. Hay, por cierto, una inspectora, la inspectora Ilana, que va a volver a reaparecer, aunque las dos novelas no tienen nada que ver ni están protagonizadas por el mismo detective, va a volver a reaparecer en tres, y me imagino que probablemente también en los otros títulos de la serie, ¿no? Uh-huh. Hay, claro, bueno, pues burocracia dentro de la comisaría, disputas, las habituales y rencillas, dentro de los pequeñas luchas de poder dentro de los inspectores, pero todo muy burocrático, muy, muy convencional, muy, muy aburrido, ¿no? Claro, ante esto el oyente está escapando ya, diciendo... Vale, ¿y esto ¿Por qué la recomiendas? ¿No? Para que me aburra un rato. Claro, si nos van a contar los trámites burocráticos de gestión de un incidente policial, no, pero sin embargo la historia se sostiene, se lee con mucho interés, a pesar de que la base resulte tan, tan banal, tan incluso vulgar, podríamos decir, ¿no? No es una novela plana, no es una novela simplista, pero bueno, esto es destacado, este marco de referencia no es el típico de las novelas policíacas, ¿no? Que seguramente es más realista, ¿no? Este marco que nos muestra seguramente es mucho más realista, ¿no? Con lo que pueda ocurrir en la vida real. Claro, lo que no sé yo es si de verdad forma parte de un rasgo de carácter del personaje de la serie entera, porque claro, aunque, fíjate que esto es curioso, porque la novela termina con un continuará. Uh-huh. Y efectivamente ahora sí que localizo en mis notas las dos novelas. Ha continuado, están traducidas a Inglaterra, o al inglés, perdón, no sé si Inglaterra o en Estados Unidos, Una posibilidad de violencia, que se tradujo en 2013, y El hombre que quería saber, de 2015, protagonizadas por el mismo inspector, y que no sé si participan, probablemente sí, de ese mismo tono opaco, aburrido, normal de esta primera novela, que insisto, pese a todo, es muy interesante. El segundo factor llamativo es el inspector. El inspector no es, de nuevo, un hombre de acción, alguien que resuelve, alguien, bueno, un héroe. O si lo es un héroe corriente, digamos. Es un hombre, tiene 38 años, pero se nos presenta como alguien avejentado. Si no se nos menciona su edad, pensamos en él, en alguien en el declive de su vida. Un individuo desesperadamente aburrido. Hay infinidad de referencias en la novela. Encendió las luces del apartamento, observó el televisor apagado, y acto seguido se fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Esa era su manera de celebrar su cumpleaños. Se nos dibuja un personaje soso, muy triste, melancólico, tranquilo, muy solitario. De vez en cuando sale de esa soledad para visitar a sus padres, que son un abogado y una profesora de literatura que ya están jubilados. Ausente del mundo, al margen de la vida convencional, recluido en su apartamento de soltero, anclado a sus rutinas, rumiando su soledad. Pero, sin embargo, pese a que el tono es de grisura general, no se nos presenta, al menos expresamente, como un, vamos a llamarlo así, con esta jerga tan norteamericana, no se nos presenta como un perdedor. Un láser. Simplemente alguien de vida aburrida, solitaria, uh-huh. Y profesionalmente pues no es dinámico, no es resolutivo. Es alguien que además, tanto en la vida personal, pero sobre todo, y esto es más grave, en la profesional, tiende a esto que hoy se llama procrastinar. Es decir, no solamente no resuelve, sino que deja para otra ocasión, lo va dejando otro, ¿no? Uh-huh. Es alguien indeciso, lleno de dudas, sumido, como digo, en la desazón, incluso en la culpa, a partir de ese acto inicial de descuido, de negligencia. No entiende nada, el mundo entero le parece inexplicable, está como desubicado, vive además aquejado de nostalgia, recuerda su, fíjate que tiene 38 años, pero recuerda su infancia, se sorprende de las nuevas, en las pocas salidas que hay de investigación en la calle, se sorprende de las nuevas costumbres sociales de los chicos y de los jóvenes y de cómo se desenvuelven en su ocio y en su vida cotidiana, ¿no? Como ves, entonces, un entorno de normalidad absoluta con un personaje que es la grisura, un personaje principal, la sosez también absoluta. Espero que, insisto, no se alarme el lector, porque pese a todo se nos construye una historia muy, muy, muy interesante. Aprovecho también para contar, con respecto a Expediente de Desaparición, y este rasgo no se da en tres, algo que hemos resaltado estas semanas atrás a propósito de las otras novelas policíacas, ¿no? Que era la cuestión del color local. No lo hay, ese color local en Expediente de Desaparición. Es verdad que hay salidas, como decía, a la calle, a ver las costumbres, diríamos, sociales de los chicos, de las que se sorprende nuestro personaje, pero no hay una descripción. Uno no conoce, así como uno conocía, hombre, con todos los filtros habidos y por haber que impone el que estemos ante un libro, ¿no? Conocía, en cierto modo, la India y Calcuta a través del libro de Mukherjee, conocía Mongolia a través de la serie de Ian Manuk. Uno no conoce Israel a través de esta primera novela, a través de, ni siquiera como telón de fondo más o menos destacado. Entonces, ¿cuál es quién tiene el protagonismo en esa novela? Bueno, el inspector parece que no, una persona muy sosa, muy gris, tampoco se describe el ambiente. Sí, el inspector tiene el protagonismo, la trama no avanza demasiado, el inspector es aburrido, por lo tanto es solamente un ver pasar la investigación que, insisto, ahora va a haber dos elementos más destacados que a mí me parecen relevantes de la novela, ¿no? Pero bueno, se investiga de una manera, bueno, pues como imagino, se investigarán infinidad de crímenes no mediáticos de, en el día a día de una comisaría, que está hecha, supongo, de un 90% de rutina y un 10% de estos ejemplos que acaban saliendo en los medios de comunicación, de grandes crímenes mediáticos, ¿no? El tercer elemento ya es estructural en la novela y tiene mucho más interés, ¿no? Que es bueno, la presencia de un vecino del niño desaparecido, que se llama Zeb Abney, que interfiere en la investigación. Zeb, por circunstancias personales, ha tenido que dejar desde hace un año su vocación como escritor, que es paralela a la de docente, ahora solamente es docente, y acaba de retomar, en el momento en el que empieza la acción, en el momento en el que desaparece su vecino, el hijo de su vecina, acaba de retomar su afición, se ha inscrito en un taller de escritura. Y entonces está haciendo trabajos dentro del taller de escritura. Y se le ocurre, y no destripo nada importante, algo sí, evidentemente, se le ocurre para, bueno, en los ejercicios de redacción de novela, dentro de una novela en su taller, se le ocurre interferir en el caso de Ofer, del chico. Entonces, telefonea de modo anónimo a la policía, le ofrece a la policía pistas inventadas pero plausibles, es decir, que pueden encajar perfectamente, le envía a la familia, sin identificarse, claro, cartas supuestamente escritas por el chico, es decir, construye una ficción, un artificio, con base en la situación real de la desaparición del chico. De tal manera que claro, todo esto lo estamos viendo mientras, en paralelo a la investigación, avanza la investigación, pero esa investigación confluye con esta vertiente del vecino, porque, claro, los investigadores se desvían hacia algunas de las pistas falsas, hacia las cartas falsas, supuestamente escritas por el chico, pero que sabemos, el lector sabe, en todo momento, que está escribiendo el vecino. Entonces, claro, esto es una estrategia de la estructura de la novela que la enriquece, la hace original, la hace también a la vez más compleja y por tanto le plantea interrogantes al lector, no solamente interrogantes con respecto a qué es lo que está ocurriendo en el asunto, si tiene de verdad o no tiene de verdad que ver el vecino con la desaparición del chico, sino también te hace reflexionar acerca de los límites de la novela, del juego entre ficción y realidad, y se abre, por lo tanto, al cuarto gran elemento, a mi parecer, interesante del libro, que es esta idea de lo metaliterario. Uh-huh. Hay no solamente esta vinculación de la ficción que escribe el vecino novelista con la trama, sino que también el propio texto incorpora muchas especulaciones sobre los métodos y la práctica de la escritura, y en particular sobre los métodos y la práctica de la escritura policial. De manera que, claro, ahí es donde, como decía hace un rato, yo creo que se nota más que la profesión de Dr. Rosani. Claro, es un teórico de la literatura policial, ¿no? Entonces, claro, hay reflexiones, por ejemplo, sostiene el autor, a través del personaje de Abraham, sostiene unas tesis un tanto estrambóticas acerca de, y se nos cuenta, ¿por qué no hay novela policiaca, dice, en Israel? Dice, ¿por qué en Israel nadie escribe libros como los de Agatha Christie o Los hombres que no amaban a las mujeres, ¿no? Y se nos dan explicaciones, ¿no? Las explicaciones es, nosotros simplemente no tenemos misterios. La tesis de fondo es, todo es tan anodino en nuestra sociedad que realmente no hay crímenes de los que puede interesarse o por los que puede interesarse un escritor, ¿no? Incluso además dice, los que de verdad son interesantes, se ocupan de ellos los servicios de inteligencia, y por lo tanto, ahí no podemos entrar. Bueno, pero insisto, más allá de que la tesis sea una u otra, lo novedoso es que haya una permanente reflexión en el texto acerca de qué estoy escribiendo, para qué sirve esto, por qué no hay literatura policial. Por ejemplo, el inspector es un crítico furibundo, de los argumentos, de los personajes y sobre todo de la resolución de los casos de la literatura policial. Y está constantemente, vamos a decirlo así, despotricando del modo en el que los escritores de este género resuelven las tramas. Y cuando lee una novela policíaca, dice en un momento determinado, realizo una investigación por mi cuenta y demuestro que el detective de la novela se ha equivocado o engaña al lector deliberadamente y que el verdadero desenlace es distinto al del libro. Y esto es muy interesante porque además de plantear este juego, que he llamado metaliterario, siembra en el lector la sospecha de si se nos están dando pistas acerca de si lo que está investigándose se desenvuelve de la manera que debe desenvolverse o, por el contrario, la respuesta final, la solución final, va a ser otra muy distinta, ¿no? Entonces, pero hay solución final, ¿no? para ese misterio que se plantea, la desaparición de este chico Offer. Hay solución final, ¿no? Sí, ¿o no? Hay solución final, pero no vale. Voy a ir más allá. No voy ni siquiera a matizar cómo es esa solución. Sí que hay solución final. Ahora, si me puedo avanzar un poco más, ¿deja tranquilo intelectualmente al lector esa solución final? Pues la respuesta es que no. Es que no. Pero bueno, yo no voy a destripar nada más. Por tanto, como ves, son cuatro factores sustanciales, ¿eh? Más allá, es decir, incluso lo que aparentemente es negativo, es decir, esta grisura de una trama que parece que no avanza, un personaje más bien sosote, que es el que encabeza la investigación, pero luego todo este enrevesamiento de la trama a partir de la presencia del vecino, y luego las constantes reflexiones acerca de que inducen al lector a pensar y a darle vueltas al asunto, de que, cómo se investiga, para qué sirve esto, por qué no hay literatura policial en Israel, etcétera, son elementos más que suficientes para leer con interés y con agrado, más allá de que, bueno, la curiosidad es un thriller, ahí está la idea del suspense y de ver qué está pasando con este, qué ha pasado con este pobre chico, con su familia, con sus padres, etcétera. O sea, una novela que recomendarías, de hecho la estás recomendando, sí. Pero me comentabas que la que tenías, porque son dos las que presentas hoy, que tres es, sería tu elección, ¿no? Que tres es sí, bastante, cierto, no es... bastante mejor, según tú. Vamos a ver que me cierro yo aquí un poquito para poder, expediente de desaparición de Dron Misani. De aparece ese chico con la sudadera, sí. suponemos que es el chico. Sí, en la investigación se encuentran unas prendas de ropa. Bueno, la que a mí me ha interesado mucho más es tres. No sé si aquí podemos. Sí, se ve, y lo que se ve es una chica de espaldas, ¿no? Sí, eso es. Está protagonizada por tres mujeres. Tres tiene mucha más enjundia como novela, no solo ya como literatura policial, sino que se abre a otras dimensiones más interesantes, a mi juicio. Pero sigue siendo novela policíaca. Sí, sí, sí. Aunque, diríamos, escondida. Escondida porque durante gran parte de su desarrollo, claro, si uno ha leído previamente, ha comprado el libro, por lo que ha leído, reseñas, etcétera, sabe que pertenece al género. Pero uno, durante gran parte de su lectura, no acaba de encontrar el porqué de la adscripción a este género novelesco, ¿no? Pero como digo, tiene más enjundia no solamente porque pertenece al género, como ahora comentaremos, sino también porque tiene más entidad como novela, a mi parecer. Coincide con Expediente de Desaparición en la aparente banalidad de los acontecimientos. Por lo menos, como digo, la primera mitad del libro. Eso sí, a partir de esa primera mitad, yo diría casi los dos primeros tercios del libro, ahí sí que ya cuando se desencadena la acción, el ritmo narrativo, que inicialmente es muy lento, se empieza a acelerar de manera progresiva, con talento por parte del escritor para conseguirlo, hacia un final ya frenético, y por tanto yo creo que esto sí que es uno de los talentos del escritor, que es la, a mi juicio, casi magistral gradación de la intensidad. Del ritmo y la intensidad. El acto. En el relato de los hechos. Es un thriller, como digo, psicológico, parece, no quiero tampoco desvelar gran cosa, que haya siquiera crímenes, muy original y que excede los límites de la novela de género. Fíjate que tiene el libro 260 y tantas páginas, 264 páginas, y hasta la página 60, el lector no sospecha siquiera que haya algo extraño. Y su sospecha coincide con la de una de las tres protagonistas, Orna, que en ese momento, en torno a la página 60 y tantos, tiene una vaga intuición de que algo en la historia que está viviendo no encaja. De repente se empieza a sentir amenazada, ahí tienes lo de thriller psicológico, dice literalmente, por un miedo cada vez mayor. Pero ni ella misma, ni mucho menos el lector, puede ni siquiera explicar del todo las razones de esa desazón. Y esto es interesante también porque es talento del escritor, él sin contarnos de verdad explícitamente nada, es verdad que apunta ciertas pistas, es capaz de sembrar en el lector esta idea de terror psicológico, ¿no? Quizá a lo mejor terror a esas alturas es poco, es mucha palabra, pero por lo menos de inquietud, de zozobra, de una cierta desazón psicológica. Fíjate además, con respecto a si pertenece o no pertenece al género, hemos hablado de 264 páginas. Hasta la 188, bien avanzado el libro, no hay nada que se parezca a algo semejante a una investigación policial. Por tanto, es muy original también este planteamiento. Y sin embargo, la idea de thriller, la idea de algo que te hace estar inquieto y avanzar en la trama queriendo saber más, y como he dicho, desazonado, está presente. Entonces, se centra muchísimo en los antecedentes. Sí, y que también... En lo que puede pasar, incluso, es muy, muy, muy realista, ¿no? Que seguramente puede ser también así en la vida real, ¿no? En los antecedentes, antes de que se cometa el crimen, cuando comienza pues, esas desazones, etcétera. Seguramente es muy, muy realista en ese sentido, ¿no? Claro, y ahí está la virtud principal, a mi juicio, del escritor. Porque de manera indirecta, fragmentaria, con meros apuntes, esbozos, sugerencias, atisbos parciales de algo que puede ser extraño, de un modo paulatino, oblicuo, ¿no? De una manera colateral, diríamos, al relato, empieza a sembrar la intranquilidad, la inquietud, la congoja, la aprensión y en un momento determinado, sí, el miedo en el lector. Tres mujeres protagonistas. No aparecen hombres protagonistas. Tres grandes capítulos en el libro, protagonizados cada uno de ellos por tres mujeres, por una mujer cada uno de ellos. Es complicadísimo contar algo de las tres mujeres y de los tres capítulos sin destripar o avanzar algo de estos. No quiero, la trama no la voy a destripar, pero sí avanzar algo que, si le añadimos lo que acabo de contar de la inquietud, de las pistas, etcétera, nos permite quizá esbozar la idea de por dónde va a desarrollarse esto. Son tres grandes capítulos, como digo. El libro, pues eso, son cerca de 270 páginas, unas 90 páginas, 100 páginas cada una de las secciones, más o menos. En cada uno de los capítulos hay una mujer diferente. ¿Están vinculadas? ¿De alguna manera están vinculadas? No. En apariencia no. En apariencia no. Pero claro, debo decir, y eso ya es desvelar, que va a haber un elemento en común. Va a haber elementos en común entre las tres a medida que la acción se va conectando. Precisamente porque hablamos de esbozos, de sugerencias, de apuntes, el lector, a poco inquieto intelectualmente que sea, empieza a darse cuenta, cuando empieza la segunda historia, bueno, pues que es una historia radicalmente distinta, pero a poco que avanza se da cuenta que puede haber un elemento en común, ¿no? Y evidentemente, cuando ya nos movemos en el último tercio del libro, la conexión es muy clara, solo que ahí el ritmo ya se acelera y el lector va llevado de la mano por ese frenesí de la investigación. La primera es una profesora de instituto, esta Orna, a la que antes me refería, está separada de su marido, con una vida también solitaria, triste, gris. Las horas las tiene repartidas entre el trabajo y el cuidado de un niño pequeño, que es introvertido, muy vulnerable, no tiene todavía los 9 años, y a partir del divorcio de sus padres, pues tiene que ir a terapia con un psicólogo. Y Orna, en una página de citas, conoce a un hombre divorciado que también tiene dos niñas y comienza una relación con él, una relación esporádica, no demasiado convencional. Y como no es muy convencional, ella oculta esa relación a sus allegados, a sus amigos, a las personas de su familia más cercanas. Esa es una primera mujer, ¿no? El segundo capítulo lo protagoniza Emilia, que es una mujer letona de 46 años. Había dejado Riga sin dejar atrás ningún familiar, ni siquiera amigos ni conocidos, rompió con su mundo y se instaló en Tel Aviv. Lleva 2 años cuidando a un anciano y, bueno, este anciano con el que se sentía muy unida, fallece, entonces busca trabajo en una residencia, también como asistente de otra mujer mayor. Ese cambio le obliga a replantearse su vida en Israel y a considerar seriamente su vuelta a Letonia. Entonces empieza a hacer gestiones para tramitar los papeles, los trámites burocráticos, y entra en contacto con un abogado que la contrata para trabajar como limpiadora y también tiene algunos escarceos sexuales, ocasionales, discretos. Y por último tenemos a Ela, o ella, con 38 años, felizmente casada, con 3 hijos, 6, 4 y apenas 1 año. Como está todo el día cuidando a sus pequeñas sin ayuda del marido, porque el marido es oficial de un departamento de investigaciones del ejército, que llega a casa a las 9 de la noche, entonces quiere desconectar de sus rutinas, se matricula en un máster en la universidad, contrata a una babysitter para que cuide de los niños, y entonces se pone a redactar, se entrega realmente a la redacción de una tesis doctoral sobre el gueto de Lodz entre los años 41 y 44, y se enfrasca diario en esa tarea, y para desconectar todavía más de su vida cotidiana se va con un ordenador portátil a una mesa de un café, en donde va regularmente a esa mesa, a ese café, en un pueblo, una ciudad cercana también a Tel Aviv, y allí, sentada habitualmente delante del ordenador, conoce también a un hombre, también casado, con el que parece que surge una atracción mutua, ¿no? Aparentemente tenue en su inicio, ¿no? Bueno, pues esas son las tres historias. Y las tres historias, al final, insisto que pronto, no en la primera. Convergen al final, ¿no? Claro, van a confluir. También puedo decir que va a haber algún crimen. Y puedo decir también que va a entrar en acción la policía, los inspectores de policía. Y aquí es donde aparecerá de nuevo esta Ilana, que era la jefa de Abraham en expediente de desaparición, ¿no? No sé si hay alguna otra confluencia de otros personajes que puedan haber aparecido en la segunda, en la tercera, en otros libros de la serie. Probablemente sí, ¿no? Pero aquí está Ilana, ya ha ascendido, ya es la directora del Departamento de Investigación e Inteligencia del Distrito de Tel Aviv, ya tiene un papel, una función de más relevancia, ¿no? Y como digo, todo esto, la confluencia de las tres historias, la existencia del crimen y las investigaciones policiales convierten las 80 últimas páginas de la novela en un frenesí vertiginoso, con giros inesperados, algunos realmente de una brillantez sorprendente, sí. Pero que no se puede contar, obviamente. Y bueno, por fin, al término del libro, el lector respira aliviado por la tensión, no solo intelectual, yo diría que una tensión física, se lee con el estómago contraído, encogido. porque realmente es un artefacto, a mi juicio, portentoso, lo que construye Misani a partir de las tres historias desperdigadas y, sobre todo, a partir de su confluencia final. ¿Y se conoce Tel Aviv o no se conoce tampoco Tel Aviv con este libro? Claro, aquí hay algún elemento distintivo de interés, aparte de este juego de la trama, ¿no? Por un lado, que sí hay una cierta presencia, es verdad que indirecta, mayor de la, diríamos, realidad sociológica israelí. Vemos las playas, conocemos la vida urbana de la capital, el ocio nocturno, la inmigración a partir de este personaje, esta letona, las festividades religiosas, la sombra todavía presente del holocausto, a partir también de la tesis doctoral. Claro, de la tesis doctoral y lo que lleva consigo. De manera que hay un pozo realista un poco mayor y, por tanto, también, uno muy tenuemente se pasea por las calles de la ciudad, ¿no? Luego hay algún detalle también técnico, de técnica literaria, yo diría, interesante. Por ejemplo, en la tercera parte del libro, la tercera historia, el narrador mantiene una interlocución con el lector. De tal manera que el narrador del libro habla con un lector del que ya sabe que sabe lo que ha pasado antes. Es decir, el lector, a la altura del tercer capítulo, ya conoce el primero y el segundo, y el narrador lo sabe. Y entonces hay un juego de interlocución con el narrador que es muy interesante, en donde se alude a, oye, lector, que tú ya sabes que a la primera señora le pasó esta cosa y a la segunda señora le pasó esta otra. Ese juego, de nuevo, metaliterario, es atractivo, es diferente y por lo tanto, a mi juicio, interesante, de nuevo, la mano del experto en literatura policial y que ha reflexionado acerca de los juegos técnicos, etc. De tal manera que, de nuevo, una trama muy atractiva, tres historias en sí mismas más que curiosas, el ambiente de Tel Aviv, los juegos metaliterarios y luego esa acción novelesca, diríamos, muy, muy, muy vertiginosa de las últimas páginas. Razones todas también para leer, con acercarse con interés, con curiosidad a esto. Andrés, bueno, y además, si alguien además piensa dedicarse a esto de la novela policíaca, pues yo creo que también algún dato, ¿no? También puede tener con ese juego metaliterario que propone el autor, tanto en un libro como en el otro. También sería interesante por eso. Así es. Bueno, ¿y la canción está relacionada con Tel Aviv, con lo hebreo, con lo judaico? O no? ¿Qué canción nos traes? Algo de música de Israel, ¿no? Pero bueno, como hay una mención, hay un par de menciones, ¿no? En el caso de las novelas, de la novela de Abraham, hay contacto con, bueno, la música, pero en un momento determinado, una escena que podríamos llamar romántica de la primera novela, casi al final, suena una canción de David Bowie, Absolute Beginners, es un clásico de Bowie, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo he elegido como... la canción la he elegido como muestra, como complemento musical a mis comentarios a Dror Misani. Muy bien, pues con eso terminaremos, pero el fragmento, bueno, a ver si adivino. ¿Lo has cogido de tres? Sí, lo he cogido de tres, es un fragmento, ya yo creo que se atisba, aunque sea muy reducido, muy, muy, muy, muy fragmentario, evidentemente. Se puede percibir este tono inquietante al que me he referido en mi comentario. Bueno, pues cuando tú quieras. Bueno, pues con él nos despedimos hasta la semana que viene, entonces. Cuando entraba, no obstante, en el sitio web de contactos y miraba el perfil de Gil, casi lo hacía por pura curiosidad para ver si había algún cambio. En una ocasión, pensó incluso en abrirse una nueva cuenta con un nombre y una fotografía falsas, con el fin de ponerse en contacto con él y ver cómo reaccionaba, si intentaba entablar conversación de la misma manera, y se le contaba las mismas historias que le había contado casi medio año antes. Pero supuso que él la reconocería por su forma de hablar en el chat, y además era algo que carecía de sentido. Al igual que ir a su casa, se creía capaz de encontrarla pese a que no recordaba su dirección, y ponerse a hacer guardia y observar, idea que también se le ocurrió en una ocasión. Recordaba que la única vez que estuvo en casa de él, percibió que algo no encajaba, si bien no sabría decir qué exactamente. ¿De qué se trataba en realidad? Que no era su casa, quizá que nadie vivía en ella. En la puerta de su casa no se indicaba su nombre, sino solo el número de la vivienda, y en el frigorífico no había nada de comida. Gil se disculpó diciendo que casi siempre comía fuera, aunque antes le había contado que sus hijas iban a veces a cenar a su casa. La pastilla de jabón en el lavabo del cuarto de baño estaba ennegrecida y seca, como si no se hubiese usado desde hacía semanas, y en cambio Gil se lavaba muy a menudo las manos. Y había otras cosas que ya observó entonces, como el hecho de que no hubiera rastro de la bicicleta de la que le había hablado, ni en la casa ni en el portal de la vivienda. Begins.